Sábado de la octava semana de Pascua, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Palabra del Señor. Dentro de la octava de Pascua estamos leyendo los evangelios que hablan de la resurrección de Jesús. Hoy San Marcos hace una síntesis de las mismas. Dice que primero Jesús se apareció a María Magdalena y con ella también a las santas mujeres. Luego la segunda aparición el mismo día de Pascua a los discípulos de Emaús. Luego ese mismo día de Pascua a los 11. Y aquí hago una aclaración. Primero Jesús se aparece a 10 de los 11 porque faltaba Tomás. Y una semana después se aparecerá también a Tomás y a los 11, a los apóstoles. Pero bueno, se apareció a ellos, ¿no? Que es lo que queremos destacar, ¿no? A todos los apóstoles. Pero aparece una expresión hoy dura de Jesús, un reproche de Jesús hacia los apóstoles, la falta de fe. Ellos se resistían a creer en el mensaje de las mujeres. No tenían fe en la resurrección de Cristo. Y por eso dice el Evangelio, siguen dudando, están tristes, caminan en esa cornisa, y esto será así durante los 50 días que irán desde la Pascua hasta Pentecostés. Caminarán en esa cornisa que oscila entre la duda y la certeza, entre la alegría y la tristeza, entre la valentía y la cobardía. Recién con Pentecostés, 50 días después de Pascua, la efusión del Espíritu Santo, desaparecerán los miedos y las dudas e irán por todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero mientras tanto los vemos así, en esta actitud. Y el evangelista, en este caso San Marcos, no titubea en escribir lo que escribió, es decir, que los apóstoles tenían defectos, grandes defectos, por ejemplo, la falta de fe, o por ejemplo, el miedo, la cobardía de Pedro, la noche del Jueves Santo, cuando negó a Cristo 3 veces, la incredulidad de Tomás, Y tantos otros defectos que nos ayudan a pensar que los evangelios dicen la verdad, que son históricos. Nos ayudan a pensar estos datos que hablan de los defectos de los apóstoles, de la incredulidad o de la cobardía, nos hacen pensar que los textos del Evangelio, los evangelistas, los que han escrito los textos del Evangelio, no tenían la intención de falsificar las cosas, mentir, hacer un relato, lo que hoy llamamos el relato, es decir, una falsificación de la realidad, con tal de convencer a cualquier precio. con tal de vender un producto a cualquier precio, ofrecer el mensaje del modo más perfecto posible para que los demás lo acepten, lo compren, por decirlo así, lo crean. No, ellos no tienen esa intención. No quieren hacer un relato. En otros ámbitos sí vemos que las personas intentan hacer un relato, en el ámbito de la ideología, por ejemplo, política. Como no hay verdad en la ideología, no les queda otra que intentar a la fuerza ofrecer una historia para que los demás la acepten, la crean, la consuman. En cambio, en los evangelios no vemos relato. Vemos que las cosas se escribieron tal cual ocurrieron, aún o incluyendo las personalidades defectuosas de los primeros discípulos de Jesús, los cuales no se presentan como una especie de superhéroes. No se presentan los apóstoles como personas fuertes en la fe o espiritualmente fuertes, sino como personas espiritualmente defectuosas. Así los presentan los cuatro evangelios. Con lo cual podemos pensar y podemos concluir diciendo que simplemente los evangelistas se limitaron a escribir la pura verdad, las cosas tal cual fueron, tal cual ocurrieron. Y no tuvieron, en cambio, la intención de vender un relato, vender un mensaje a cualquier precio. No tuvieron la intención de convencer a la fuerza, ofreciendo un relato perfecto desde cualquier punto de vista. No. No, simplemente escribieron la verdad. Aún a sabiendas que eso que decían o eso que escribían podía no ser aceptado por muchos. ¿Por quiénes? Y bueno, por muchas personas que iban a leer el Evangelio, y cuando leyeran el Evangelio se iban a encontrar con que las primeras testigos de la resurrección eran mujeres, lo cual no era aceptado en aquella época, por lo que ya hemos explicado días atrás. O por ejemplo, que el mensaje iba a ser rechazado por aquellos que leyeran el Evangelio y se encontrasen con que los primeros discípulos del maestro, o sea, los que tenían que dar el ejemplo de virtud, de fe, de santidad, en cambio aparecen dudando de Jesús. Es probable que quienes escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueran conscientes de que todos estos defectos, por decirlo así, del contenido, hubiesen generado rechazo o risa por parte de muchos lectores o muchos oyentes de la predicación. No obstante eso, no les preocupó y se limitaron a escribir la verdad. No hicieron un relato. La resurrección no es un relato. O sea, no es ideología, no es falsificación de la realidad, es la pura verdad. Bueno, será por eso, y no es casualidad, que la iglesia tenga 2000 años. Un relato, una mentira, no se sostiene en el tiempo. Y no solamente en el tiempo, sino en el tiempo y con frutos, con grandes frutos, en cuanto a lo que se refiere a adhesión de personas, a frutos visibles en las sociedades, porque convengamos que allí donde la iglesia se ha implantado, allí la cultura ha mejorado, allí la cultura ha florecido, allí las personas se han humanizado. Bueno, y esto no es magia y no es tampoco fruto de un relato falso. Esto hace ver que el Evangelio es la verdad. Porque lo dice un refrán, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Y acá vemos 2000 años de fruto a nivel mundial. Frutos humanos, frutos culturales, frutos espirituales en las sociedades. Bien, terminemos diciendo algo sobre el mensaje que da Jesús luego de la resurrección y antes de subir al cielo. Nos pide a todos ir a predicar, vayan y prediquen, bauticen y prediquen. Termina diciendo hoy el Evangelio de San Marcos. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. La fe es necesaria para salvarse. La fe, que es la respuesta libre que el hombre da a la revelación de Cristo, la respuesta que el hombre da a esa palabra de Dios que se anuncia, que se revela, esa fe, que es un don de Dios, ciertamente, pero que también exige la libertad humana, esa fe es condición necesaria para ir al cielo, para salvarse. Ahora, para que haya fe, alguien tiene que predicarla, porque la fe no es algo que brote espontáneamente o naturalmente de la naturaleza humana. Algunos teólogos, por ejemplo, hay un teólogo famoso del siglo pasado, Karl Rahner, enseñaban erróneamente esto, como que la fe era un evento de la naturaleza y como que los cristianos, incluso aquellos que no conocían a Cristo, o incluso aquellos que no habían recibido el mensaje del Evangelio, igual eran cristianos anónimos, decía, porque por el hecho de ser seres humanos ya estamos abiertos a la gracia y casi tocados y redimidos por la gracia. Bueno, esto no es tan así. Para que la gracia de Dios, la fe, se despierte en nosotros, es muy importante, necesaria, la predicación del Evangelio, la misión, el anuncio que hace que se despierte nuestra fe. Y bueno, y esta fe es condición necesaria para la salvación, como dice Jesús hoy. El que no crea se condenará. Por eso tenemos que tomar conciencia todos de la necesidad de la fe, de la necesidad de la predicación del Evangelio, de la importancia de misionar, evangelizar, cada cual en su ambiente, en su lugar, según las propias circunstancias, pero tenemos que hacerlo para suscitar fe en los demás, también fe en uno mismo, porque el misionero, el predicador, cuando lo hace, también crece en fe él, y de esa manera, propagando la fe, ayudar a que las personas conozcan a Cristo cada vez mejor y se salven. El Señor nos ayuda a ser buenos predicadores, buenos misioneros, buenos transmisores de su palabra, predicándolo no solamente con la palabra, con los labios, sino también y principalmente con la propia vida recta. Se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.